Estamos dando inicio al segundo capítulo de la temporada de lecciones de la Biblia, preparación para el tiempo del fin. En este capítulo vamos a hablar cuán importante es el libro de Daniel, no solamente por los aspectos proféticos que nos muestran los eventos y sucesos a ocurrir en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo del fin, sino también porque nos entregan aquellos principios, valores y aquellos hábitos que nos van a ayudar en nuestra preparación para encontrarnos con Cristo en la segunda venida. Queridos amigos, estamos desde la Universidad Adventista de Chile, nuevamente en esta temporada, para decirles juntos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel capítulo 2, verso 47. Muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Este es el segundo capítulo, como ustedes bien escuchó, donde vamos a tratar la temática de qué forma el libro de Daniel, la experiencia de Daniel y sus amigos allí en Babilonia, nos deja principios, valores, pero especialmente hábitos para prepararnos en el tiempo final de aquellos eventos, sucesos que también el libro de Daniel proféticamente nos está anunciando. Para estos fines, para desarrollar esta temática, tenemos de invitado nuestro hermano, profesor Germán González. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. También está Pastor Eleodoro Castillo. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos, y sabemos que va a estar toda esta temporada, capítulo tras capítulo, ahí para acompañarnos, estar junto a nuestros amigos. Gracias, Joel. Es un privilegio estar aquí en este programa con nuestros amigos y también en este hermoso lugar de la Universidad Adventista de Chile. Así es. Bueno, Germán también estudiante, egresado de nuestra Universidad Adventista, ¿no? Sí. ¿En qué área? El área de pedagogía, ¿no? Pedagogía en Educación General Básica. Muy bien. Y desempeña también un tremendo desafío ahí. En la docencia. En matemática, ¿no? Como profesor de Educación Matemática en la enseñanza básica, hasta octavo básico. Muy bien. Interesante ahí, desafío. Al menos los que nos acordamos cuando éramos estudiantes, las matemáticas en menor grado son preferidas de algunos alumnos, ¿no? Pero sí, es como una piedra en el zapato para muchos. Exacto, ¿no? Pero depende mucho del profesor, y sabemos que eres un muy, muy buen profesor, ¿no? Tratamos de esforzarnos. Exacto. Para hacer lo mejor posible. Y si egresado de la UNACH, es bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar el estudio de este capítulo, y para eso vamos a pedir la presencia de Dios. Germán, por favor, si nos diriges en oración. Vamos a orar. Buen Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte en este momento por tus muchas bendiciones, por tu misericordia, Señor. Queremos poner en tus manos en este momento el estudio, el repaso de esta lección. Sí, sí. Queremos pedirte por las personas que nos están viendo en este momento, Dios. Amén, amén. Que tu Espíritu Santo, tu poder, tu entendimiento también esté con ellos. Amén. Y le permitas a ellos gozarse con nosotros del estudio de tu palabra. Amén. Acompáñanos, Dios, bendícenos a todos, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Daniel comienza con una experiencia un tanto contraria a la voluntad de Dios, uh-huh, o a los planes de Dios. Un cautiverio, una nación extranjera, un imperio que invade o sitia Jerusalén, y a partir del año 605 comienza a llevar gradualmente exiliados, sí, ¿no? ¿Por qué decimos que esto no estaba en los planes de Dios? ¿Cuáles eran los planes originales de Dios para con su pueblo? El propósito de los planes de Dios es que ellos fueran una luz para el mundo, que a través de su economía, a través de todas las bendiciones que ellos recibían y recibieran, despertaran admiración en todo el resto y fueran a preguntar el por qué. ¿Por qué eran lo que eran? ¿Gracias a qué? Y allí ellos glorificarían a Dios con los principios, con las verdades, con la economía que ellos practicaban, donde Dios era el centro, pero lamentablemente fracasaron en reflejar ese carácter y esa economía que Dios quería para este pueblo. Y de hecho, aplicando un poco la lección de Daniel, en el tiempo en que nosotros vivimos, eso espera Dios de su pueblo en este Así tiempo. Es. Que sea un pueblo que muestre quién es Dios, que muestre la grandeza del Creador. Tristemente, nos vamos chasqueando al darnos cuenta qué ha pasado en el transcurso de del tiempo con el pueblo que debería ser el estandarte, la guía, para que todo el mundo siga el camino que Dios trazó para nosotros. El pueblo como nación, de forma colectiva, fracasó en este propósito que Dios tuvo para ellos, que aparece en Isaías 43, Isaías 49:6, ¿no? Lo que usted hacía mención, sí. Ser luz para las naciones y salvación también, sí. Hasta el último rincón de la tierra, dice Isaías 49:6. Ahora, sabemos que Dios no fracasa, sí. Que el pueblo fue producto de sus erradas elecciones, que tuvo que asumir las consecuencias de sus elecciones colectivas y ser llevado cautivo. Ahora, en la vida de Daniel y sus amigos, ¿cómo vemos los propósitos de Dios para ese entonces, para hacer luz en las naciones, y cómo eso también representa la función del pueblo en el tiempo del fin? Correcto. Dios tiene los... Sin embargo, y Dios actúa de forma maravillosa y lleva sus propósitos a un cumplimiento feliz. Y a pesar de las situaciones adversas, estos jóvenes tuvieron tal impacto, tal influencia, no solamente en la corte, sino que también para otras naciones con los acontecimientos que se describen en este extraordinario libro. Es interesante entonces que Daniel, vamos a en algún otro momento hablar también del libro de Apocalipsis, su estructura y todo, ¿no? Y Daniel presenta en su estructura dos divisiones, la parte histórica y la parte profética. La parte histórica va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, y el capítulo 7 al 12 encontramos la parte profética. ¿Qué es esa historia? ¿Qué nos transmite a nosotros el capítulo 1 hasta el capítulo 6, el elemento histórico? Porque el elemento profético, claramente, la particularidad de la profecía es anunciar eventos por venir aún. Sí. Pero la historia, que algunos tal vez pueden decir, no, eso fue en el pasado. ¿Tiene algo que hablarnos a nosotros especialmente con respecto a la preparación para el tiempo del fin? Por supuesto que sí. El aspecto histórico responde una pregunta, el cómo. ¿Cómo debe ser el hombre del tiempo del fin? Al enfrentar cómo serán los eventos del tiempo del fin y cómo se pueden enfrentar de tal manera que Dios sea glorificado y salgamos victoriosos, ¿no? El cómo. No es la historia de Daniel en el foso de los leones, no es una historia para niños. Aunque es la favorita de los niños. Claro, pero tiene muchos principios de obediencia, hábitos, que si nosotros los internalizamos seremos también portadores de la gloria del Señor. Mientras que la parte profética responde al cuándo, ¿no? ¿Cuándo sucederán esos eventos? Responden al tiempo que debemos conocer con antelación, con anticipación. Ahora, no sacamos nada, Germán, con saber el cuándo, si no sabemos el cómo. Y creo que le pasó, ¿no? El pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, de su primera venida, conocía tal vez o estudiaba el cuándo, tenían las profecías mesiánicas, pero algo les sucedió. ¿Será que el libro de Daniel no solamente debemos enfatizar las profecías. Podemos saber las profecías, los eventos históricos, los eventos proféticos, pero cuán importante es saber vivir con respecto y en función también de ese conocimiento profético, ¿no? Correcto. El versículo 8 de Daniel capítulo 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, Daniel conocía la orden de Dios, el mandato de Dios, pero él hubiera dicho simplemente, no lo quiero hacer, o no estoy identificado con lo que el Señor dice. Pero Daniel propuso en su corazón, estaba consciente, quería participar, quería ver lo que usted dice, sí. El cómo y el dónde. Sí. Él quería formar parte de ese gran plan de salvación. Ahora encontramos en el capítulo 1 al 6, ya mencionamos, ¿no es cierto?, esos principios, uh-huh. esos hábitos, uh-huh. y ya que Germán está tocando este punto muy importante, vemos que la determinación o la convicción, vivir bajo esos principios, alguien podría decir, Daniel vivió siempre bajo un régimen que era estricto, uh-huh. muy disciplinado, bajo la religión hebrea. Ahora estaba lejos de sus padres, que lo más probable es que ellos, en este sistema patriarcal, ¿no? Ellos seguían el padre, inculcando en el hogar, el templo era el centro de la civilización, pero resulta que ahora no hay templo, no hay padres, y frente a él hay una mesa con cosas que él nunca había comido, y ahora tenía la oportunidad, la chance, tal vez de... Nadie me está mirando, ya no voy a tener a aquella persona que me va a decir por qué lo hiciste, o incluso este peso religioso de estar inmundo y pasar por un proceso de purificación. ¿Qué lleva a Daniel a tener esa convicción, aún siendo joven, independiente de las circunstancias que eran muy diferentes y adversas, para ser determinado? Daniel, yo creo que es de esos jóvenes que están decididos desde el fondo de su corazón, uh-huh. a mantener sus principios y convicciones que seguro desde la niñez llegaron a él. Uh-huh. Él lo vivía. Era un estilo de vida que él había internalizado. No eran solamente cuatro los que llevaron cautivos, uh-huh. eran muchos más. Y ellos entraron en una condición a Babilonia no de esclavos, sino tratados de una manera especial. Nabucodonosor sabía lo que hacía, ¿no? Él quería usarlos a estos jóvenes, transformar su mente. Siendo judíos, los quería hacer babilonio, con la cosmovisión babilónica. Incluso cambia sus nombres. Hace allí un juego muy sutil de transformar su manera de pensar. Ya tu nombre significa Dios es juez. No. Mira, ¿dónde estás? Estás cautivo, estás en una condición. Tú eres acá un esclavo. Sin embargo, ahora tú vas a representar a otro Dios. Y eso sí, ese es el Dios verdadero. Quería la transformación para después ponerlo nuevamente como gobernante títere dentro de los judíos, y los judíos con su nacionalismo se convencerían, bueno, Daniel es como nosotros, Daniel habla nuestra lengua, pero lo que querían Nabucodonosor era cambiar su estructura, cambiar su cosmovisión, cambiar su forma de ver la vida. Ya en el capítulo 1 vemos al menos tres desafíos a través de Daniel también para nosotros. Sí. Primero, el estilo de vida con respecto a la alimentación. Sí, señor. ¿No? Con respecto a la fidelidad en el cuidado de nuestro cuerpo, que Dios también se preocupa de eso para que nuestra mente, nuestra comunión, nada entorpezca, ¿no? Segundo lugar, dice ahí, por ejemplo, el verso 4, para que les enseñase, estoy leyendo uh-huh. la parte final, para que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, que hay un ataque cultural también, ¿no? Desaprender esta herencia hebrea. Y ahora, interesante que Daniel sí fue enseñado. Sí. Él recibió, pero nunca lo que él recibió, esa nueva cultura, invalidó o anuló su esencia de hijo de Dios. Sí, correctamente. ¿No? Y encontramos también lo que usted decía, ¿no? El ataque espiritual. El cambio de nombre, al menos tenemos esos tres frentes, la parte cultural, la parte física y también la parte espiritual. ¿Podemos encontrar esos ataques hoy en día y que tiene que ver con nuestra fidelidad en el tiempo final? Absolutamente. Claro que sí, absolutamente. Y de hecho, estamos expuestos y seremos expuestos en el futuro a cambiar esa forma de pensar particular que tenemos los cristianos. Hoy en día hay tantas religiones. ¿Cuántas religiones hay? ¿Y qué piensan todas las religiones? El común de todos. ¿Y cuáles son los diferentes? ¿Cuáles son los Danieles del tiempo del fin? Aquellos que mantienen sus principios intactos, a pesar de ser llevados a una circunstancia adversa. Sí. Él fue cautivo, pero él siguió permaneciendo firme a sus propósitos. Como dice el texto, mantuvo su alimentación como la tenía. Y a pesar que de pronto le hicieron cambiar y aprender otro idioma, otra cultura, él mantuvo su forma de alimentación. Lo que me pasa a mí, por ejemplo. Sí, claro. Yo vivo en Chile hace 20 años casi, pero yo todavía y todos los días como comida de donde yo vengo. Colombiana. Colombia. Arepa. Invítame ya. Un día de esto. Ahora, vivimos en un mundo posmoderno, sí, en donde... Y citando a Jesús, ¿no? Cuando él dice, te ruego que los guardes del mal, están en el mundo, pero no los quites del mundo, ¿no? Estamos en esta Babilonia, inevitablemente vamos a aprender cosas, sí, incluso practicar cosas de esta cultura postmoderna, secularizada, pero ojalá que nunca esos elementos externos invaliden y anulen los principios y los hábitos que Dios desea para sus hijos, que nos conducirán a la victoria para el tiempo final. De acuerdo. Vivimos en una época de tanta tecnología, de tanta modernidad en el tema electrónico, pero que esa tecnología y esa modernidad, los jóvenes de este tiempo, no bloquee esos principios que deberíamos tener y permanecer hasta el tiempo del fin. Yo como docente me doy cuenta todos los días. Los jóvenes cada día están inmersos y más inmersos en este mundo de la tecnología, del celular. Ya pasó la época esta del juego este que todos caminaban buscando, sí, ¿cómo se llamó? Por unos sí, días estuvo, yo pensé que iba a invadir, pero no, parece que se pasó. Pero el celular sigue fuertemente y el internet apoderando la mente de los jóvenes. Vamos a separarnos por un momento. Estamos hablando del impacto del libro de Daniel en nuestros días, en el tiempo del fin, en la preparación que cada uno debe hacer en sus vidas para tomar las elecciones correctas en el tiempo que estamos viviendo. Vamos a un alto y ya volvemos. Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Aquí desde la Universidad Adventista de Chile estamos repasando este libro maravilloso. Estábamos destacando el aspecto histórico del capítulo 1 al capítulo 6. No obstante, en el capítulo 2 encontramos, y vamos a destacar eso, ¿no? Encontramos actitudes correctas de Daniel, pero es como una excepción en la parte histórica, pero el capítulo 2 también hay una profecía. Una profecía extraordinaria que da evidencia de que Dios está al control, que Dios pone, quita reyes. La profecía más famosa de la Biblia. Así es. Muda los tiempos, las edades, ¿no? Con este sueño de una estatua y que evidencia que Dios está al control de la historia, pero también, a ver, a nivel macro de la historia, del mundo, pero también se preocupa, protege, bendice, revela a un solo hijo de Dios, el caso de Daniel. ¿Qué principios encontramos ahí en Daniel capítulo 2 con respecto a lo que nosotros debiéramos ser y hacer en el tiempo del fin? En primer lugar, que Dios es soberano. Muchas veces nosotros nos entusiasmamos con sistemas políticos, ideologías, pero Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el Dios de la historia, ¿no? Y precisamente en este monarca que se acostó preocupado del futuro, de la proyección de su... La expansión. Expansión de su gran imperio. Uh-huh. Y, y Dios le dio un sueño. Era la forma como ellos recibían mayor visión para hacer las cosas, y el sueño fue de tal manera que él lo olvidó. Lo olvidó, pero algo había visto que quería recordar, y él hace llamar a los sabios conforme a todo, y nadie podía hacer algo tan difícil. Primero, recordar el sueño, y segundo, darle interpretación. Era fácil dar interpretación, pero recordar el sueño que el rey había tenido, eso no estaba con los dioses de su época. No, y perdón, y con esto nosotros nos damos cuenta cómo Dios desenmascara a los que dicen que pueden interpretar los sueños. Sí. Y con esto nos demuestra que solo Dios puede revelar los sueños. Si está en el deseo de Dios, los sueños serán revelados. Correcto. ¿A quién se le revelaron los sueños? Solamente a un fiel seguidor del Señor. Estamos en un siglo donde todos acuden al tarotista, a leer las cartas, pero ¿tendrán la verdad de ellos? Solamente la verdad la da Dios a quien Dios quiere dársela. Qué interesante que cuando Daniel se ofrece, él después va donde sus amigos y les pide, oren. ¿No? Hay dependencia de Dios. Correctamente, con humildad. Con humildad, y también hay dependencia entre ellos. Ayúdenme a orar. Correcto. Alguien autosuficiente dice, no, ya, ok, puede orar. ¿Sí? Alguien autosuficiente puede orar. Pero eso de abrir su corazón, y mal que mal estaban todos amenazados de muerte, ¿no? Exacto. Entonces, en medio de una angustia, de una preocupación, sus vidas, ellos confían en la oración. Y cuando Dios le revela y a Nabucodonosor le hace sentido el sueño, es interesante la actitud de Daniel, ¿no? Porque el rey comienza a destacar a Daniel, pero Daniel es un hombre humilde, ¿no? Es interesante, el superior de Daniel va delante del rey y dice, he encontrado a alguien, es mi diligencia. Y cuando Daniel se presenta delante del rey, él dice, no hay nadie, solo hay un Dios en lo alto, el que puede, conoce el futuro y lo puede dar a conocer. Lo puede, y le comienza a contar la historia, desde cómo él se acostó con la preocupación del futuro, después le revela el sueño y después su interpretación. Y allí Nabucodonosor quedó asombrado. Ahí hay un texto bíblico, Amós 3:7, porque Dios no hará nada sin que antes lo revele a quién, a sus siervos, los profetas. Ahora, interesante que cuando nosotros con humildad estamos dispuestos a poner a Dios en primer lugar, a reconocerle a Él como el autor de todo, como consecuencia, como dice Mateo 6:33, cuando buscamos primeramente el reino de Dios, todas las otras cosas vienen por añadidura. Ahora, Daniel fue muy humilde. Sí. Pero como consecuencia fue destacado dentro de la corte, sí. Y después en el capítulo 6 lo encontramos como uno de los principales gobernadores, ¿no? Sí, correctamente. Que incluso él tenía gente a su cargo. Correcto. Ahora, hay un salto al capítulo 3 en donde, interesante, Daniel desaparece de la escena. Hay muchas teorías, comentadores bíblicos dicen, ¿no? ¿Por qué Daniel no está en ese capítulo 3? En donde al correr de los años, no fue instantáneamente, pero corren un par de años, y en el Valle de Dura, dice que Nabucodonosor levanta una estatua, y al sonido de la música, él esperaba que todos, absolutamente todos, adorar. Pudiesen inclinarse y adorar a esa estatua. Son tres los jóvenes, los amigos de Daniel, que no se inclinan. ¿Qué nos dice esto? La parte anterior decía que debemos depender de Dios, ser humildes, y Dios nos reconocerá frente a la sociedad o a la gente que nos rodea. En el capítulo 3, ¿cuál es la actitud que se contrapone o que se enfatiza para nosotros hoy en día? Podríamos decir que yo soy obediente a los mandatos del hombre siempre y cuando esos mandatos no se contraponen a lo que Dios dice en su palabra. Y ahí pasó. Es interesante. Estaba la orden de arrodillarse, a adorar, y justo con esa música especial de adoración y todo lo demás. pero ellos en su mente y en su corazón escuchaban otra música. Ellos escuchaban las trompetas del Sinaí, cuando fue proclamada la santa ley de Dios, en medio de toda esa magnificencia de Dios, escrita en esas tablas de piedras con su propio dedo, y el segundo mandamiento diciendo: no adorarás imágenes. Ellos estaban conectados con Dios, estaban en online con uh-huh. Dios, y eso le permitió escuchar esa voz. Qué importante es hoy que nosotros también estemos conectados con Dios, permanentemente estemos online. Es la dirección de Dios conduciéndonos para glorificarle en el momento que a él le parece mejor. Aquí en Lecciones de la Biblia, en los capítulos siguientes, vamos a estar tocando un capítulo bien especial que es Apocalipsis capítulo 13. Uh-huh. Hay una conexión con Daniel 3 y Apocalipsis 13. Sí. Por ejemplo, cuando vamos un poquito a la historia y después ustedes retoman ahí esta conexión, ¿no? Nabucodonosor reinó cerca de 42 años. Un reinado bastante extenso. De hecho, en el imperio neobabilónico era el reinado, la época de mucha paz, tranquilidad. Si se levantaba un enemigo, eran los más poderosos y expandieron mucho el imperio. Pero lo que ocurrió no eran amenazas tanto externas como las internas. Deslealtades dentro de esta época que está ahí en Daniel capítulo 13. Entonces Nabucodonosor dijo, bueno, porque no era todo el pueblo. No cabía entre la última muralla y la penúltima, conocido como el Valle de Dura. No, y también hay un estudio por la altura de la estatua, para que todo el imperio babilónico hubiese sido congregado, sino que eran solamente los líderes, y en esos líderes estaban los amigos de Daniel, porque habían conspiraciones contra Nabucodonosor de los mismos gobernantes. Entonces Nabucodonosor dice, bueno, vamos a unirlos aquí. Y la forma de unirlos es decir, la adoración a la estatua para Nabucodonosor era un medio uh-huh. de lealtad, para evidenciar lealtad hacia a su ahí. Reinado. Entonces aquí vamos yendo ahora a Apocalipsis 13, esa analogía. Uh-huh. Aquí tenemos un poder político que usa un poder o una figura religiosa de adoración, pero con fines de lealtad. Está mezclada la lealtad, la adoración, y en última instancia sabemos que Daniel 3 está en juego el Dios verdadero o Satanás. Sí. Hay una semejanza ahí tremenda con Apocalipsis 13, y Apocalipsis 13 habla de nuestros días también, ¿no? Del tiempo del fin. Correcto, correcto. Lo que a mí me impresiona mucho es la fidelidad de estos jóvenes, creyendo en un Dios poderoso que podía librar. Pero si no nos libra, aún no te serviremos. Eso no es fe ciega, ¿no? No es fe ciega. Ese es ser leal a toda prueba, a toda prueba. Una fe ciega o presuntuosa podría haber dicho, Dios sí me va a librar. Sí. Y muchas veces escuchamos, ¿no? El trimestre pasado hablábamos del Evangelio de la Prosperidad. Ajá. Y muchas veces es como de la sanidad. Dios te va a sanar. Uh-huh. Y si no, entonces ellos tenían claro el concepto, su fe estaba cimentada en aceptar la voluntad de Dios. Y no necesariamente ellos dijeron, no, Dios sí o sí nos va a librar. Esa no es una fe presuntuosa, es una fe viva, real. No, y Daniel dijo, si el Señor me libra, bien. Y si no me libra, también bien. Sí. O sea, no había presunción desde ningún punto de vista ahí. Uh-huh. Y lo importante, el rey trata de mostrar su bondad, su misericordia, les da la oportunidad, pero ellos responden de esta forma categórica, y eso despierta ira y manda inmediatamente calentar el horno más, ponerle más intensidad, más combustible, manda a los soldados para que lo tiren allí a ese lugar, a ese horno ardiente. Los fuertes soldados son abrazados por las llamas, caen, él se sienta en su palco, quiere mirar a los demás. Eso se hace al que desobedezca, tal cual tú decías. ¿Alguno de ustedes quiere ser desobediente? Eso va a pasar. Y mira, y no lo puede creer. Sí. Ve a los jóvenes que fueron echados atados, caminando. Y ve un cuarto semejante a los dioses. y no lo puede creer. A los muchachos, a los jóvenes que fueron, ¿qué se les quemó? Solamente las ataduras. Dios permite a veces las pruebas para quemar ataduras. A veces no entendemos los sufrimientos o las apreturas que pasamos en la vida. ¿No será que Dios quiere sacar alguna cuerda que a nosotros nos está oprimiendo? Es para reflexionar. Por supuesto, y cuando vemos que todo partió por una determinación de no comer, y vemos ahora que están vida o muerte. Fidelidad en lo poco, fidelidad en lo mucho. Las pequeñas concesiones, muchas veces nosotros relativizamos. ¿Quién me va a hacer mal si pruebo esto tan pequeño, un canapé, algo pequeño que está en la mesa? Pero aquí vemos que el ser fiel en lo poco nos lleva a ser fiel también. En lo mucho. En lo mucho, ¿no? Qué importante es ese aspecto en el tiempo del fin, ¿no? Tal vez no será para alguien, y disculpen el dicho un poco coloquial, ¿no? Cada uno sabe dónde la aprieta el zapato. El zapato. Es decir, alguien puede decir, no, para mí no es una tentación la alimentación. Lleva un régimen, una disciplina con respecto al cuidado de su cuerpo. Pero tal vez puede ser infiel a Dios en esas elecciones de adoración, de lealtad, de fidelidad, por miedo tal vez a perder privilegios, perder temas económicos, trabajo. Qué tremendo aquí, ¿no? Estamos dispuestos, de repente leemos Apocalipsis 2.10, dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, ¿no? Pero antes está precedido, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, vas a ser echado en la cárcel, vas a pasar tribulación. O sea, Dios nos está anticipando y Él espera que nosotros seamos fieles. Pero pastor, usted tiene mucha más experiencia que yo, que nosotros. No estoy diciendo que sea más viejito, ¿no? Pero creo que usted va a compartir conmigo que es muy fácil leerlo, decirlo, sí, pero tal vez es difícil vivirlo, ¿no? Vivirlo. ¿De qué depende entonces ser como Daniel y sus amigos? Daniel no era un hombre con una actividad religiosa, no era profeta. Él era un funcionario público, él era un administrador. Comienzan a hacer una auditoría, traen los mejores ingenieros comerciales y ven de que hay un sello en todo ese trabajo en Babilonia donde hay un hombre con excelencia, y comienzan a ver y ven el sello, es el sello de Daniel. Alguien por allí dice, el viejito está vivo. Y lo van a ver, lo encuentran y lo ven a esa altura de sus años, bien paradito, con una lucidez, sin Alzheimer, sin demencia senil, y dicen, parece que él no sirve. El ser constante en seguir los principios de salud que Dios nos da, de seguir con una devoción personal diaria de continuidad, no importa las circunstancias, si está nublado, si tengo mucho trabajo, yo siempre me acerco al Señor, sigo con Él mis hábitos de devoción. Esa bendición es integral. Usted mencionó salud, su mente, su espíritu, porque estaba en conexión con Dios. Vamos a hacer un nuevo alto. Usted no se separe, permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia, porque ya volvemos. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista, que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y Ya estamos de regreso, queridos amigos. ¿Cuán importante es que usted pueda recibir estos lindos obsequios que Escuela Bíblica ha preparado para usted? Especialmente este curso acerca del libro de Daniel. No solamente entender las profecías, sino disfrutar como hemos estado nosotros ahora esta conversación con respecto a los hábitos, a las normas, a los principios que sostenían la vida de Daniel. Así que les invitamos a que pueda ponerse en contacto con Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, para recibir estos valiosos materiales que son completamente gratuitos y llegan hasta la puerta de su casa, trabajo o donde quiera que usted esté. ¿Por qué Darío, el rey Darío, estimaba, quería tanto a Daniel? Ya algo nos mencionaba, sí. ¿No? Hay un asunto administrativo. El asunto administrativo es que Daniel era intachable. Hoy, en nuestro mundo, cuando hay tanta corrupción, cuando todos tienen un precio, cuando es fácil comprar personas, Daniel era incorruptible. Le hicieron sus envidiosos amigos porque no podían robar más, no podían hacer debido a la integridad de Daniel, y trataron de buscar alguna alguna falencia, alguna debilidad, alguna cosa donde Daniel no mostrara su integridad, y no encontraron ninguna. Entonces ahora había que fabricar una ilegalidad. Y llegaron a la conclusión, lo único que podemos hacer es que sencillamente fabriquemos una ilegalidad que tenga que ir en contra de su ética, esa relación con Dios, donde él tenga que fallarle a su Dios. Y allí tramaron todo, absolutamente todo, para que Daniel fuera hallado falto y le fue bien. Miren, él tiene hábitos de devoción, lo estudiaron. Miren, todos los días a tal hora él está en comunión con Dios. Y no solo eso, sino que abre la ventana. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Nadie durante 30 días puede rogar a nadie, sino que sea solamente a ti. Y usan una palabra que nosotros usamos mucho a veces. Todos estamos de acuerdo, y no todos estaban de acuerdo. Uh-huh. Claro. No todos estaban de acuerdo. Nunca le habían consultado, era uno de los tres principales. Ahora vemos, aplicando esto mismo de Daniel capítulo 6, para el tiempo del fin, que tal vez el ataque viene también por nuestra adoración. Uh-huh. ¿No? Los ataques del enemigo contra el pueblo de Dios tienen que ver con nuestro estudio de la palabra, tal vez con nuestros cultos. Va por esa línea también el ser fiel a Dios, ¿no? ¿Y cómo ahí se determina cuán fieles somos al Señor? Sí. Este joven, que ya no era tan joven, había permanecido todos esos años dando testimonio de la relación que él tenía con Dios. Y a pesar de eso, que debía estar claro para ellos, todavía trataban de buscar ocasión para que cayera él. ¿Ustedes creen que él iba a caer? No, era firme. Había crecido en esa dependencia y en esa relación con Dios. A pesar de las circunstancias que le tocó vivir en este momento, en esta parte del estudio, todavía se mantuvo incólume. Es interesante pensar que lo que no menciona la Biblia es que Daniel en ningún momento estaba reunido en una plaza. Estoy pensando en el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Que él no hizo esta predicación del Evangelio como sí lo hizo Pablo, que fue en Filipo a la orilla de un río, en una casa, en una plaza, y anunciaba y predicaba de Cristo Jesús. No encontramos en el libro de Daniel, también por su contexto histórico, ¿no?, que Daniel se para y comienza a hablar del Dios de Israel, sino que él hace algo que aparece en Mateo 24, verso 14, predicación del Evangelio por medio de la testificación. Correcto. ¿Cuántos años? 70 años en Babilonia, sí. 70 años predicando de Dios. ¿Cuán importante es eso, pastor? Porque muchas veces predicamos con la boca, sí, a otras personas, pero los que nos rodean, ¿no? En el caso de Daniel, el impacto que produjo en su esfera más íntima. Así es, no necesitamos ser pastor, tener una dedicación exclusiva. Daniel representa a ese hombre del fin en la oficina. Uh-huh. Allí, como usted, en su colegio, allí en su trabajo manual, allí en su taller de investigación, representa a ese hombre común. Al comerciante. No, al comerciante, que da la pesa justa, que devuelve el vuelto de más, ¿no? A ese hombre leal, a ese hombre fiel. Y el rey lo amaba tanto que lo quiso salvar, pero ellos, los otros, no, mira, tú firmaste, hay que cumplir. Y después, con toda tristeza, hay que cumplir la sentencia. Y lo que dice el rey es significativo, porque le dice a ese Dios a quien tú sirves continuamente, Él te proteja, Él te defienda, ¿no? Y ella se va, en la noche tiene un insomnio, no podía dormir, se levanta muy temprano y hace una cosa de locos, locura, ir temprano para sacar la piedra y ver que Daniel estuviera vivo. Yo creo que en la noche no podía dormir y él decía, ¿será que Dios lo protegió? Yo he leído, me han contado de toda esta trayectoria. No, pero eso va a ser algo de loco. Y estuvo, y al otro día no soportó y fue, saca la piedra y grita, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te pudo salvar. Oh rey, vive para siempre. Se le erizó el pelo, manda a tirar una escalera y arriba se comienza a sentir que alguien está subiendo. Y cuando sube Daniel, relajado, tranquilo, miramos al rey con ojeras, insomne toda la noche. Él durmió entre leones. El hijo fiel puede dormir entre leones. Y Daniel, o sea, Daniel demostró una vez más. Me adelanté de la idea que tengo. Tantos años dándole testimonio al rey. ¿Cuántos años le dio testimonio al rey? A su jefe, sí. Podríamos decir. Le dio mucho, mucho que pensar. Y ahora nuevamente se pone el camino cuesta arriba y el jefe mira a Daniel, o el rey mira a Daniel y le dice, ajá, ahí, aquí estoy. El Señor me ha protegido. Bueno, literalmente, ocupando la nomenclatura del Nuevo Testamento, los babilonios eran gentiles, no eran parte del pueblo de Dios. Dios permitió que estuvieran en Babilonia con un propósito no solamente de evidenciar esos principios de fidelidad, lealtad, determinación, convicción, que son importantes para el tiempo del fin, sino también hay un ejemplo extraordinario, hay conversión también. Sí. Y en el capítulo 4, cuando nos devolvemos al capítulo 4... Aquí vamos a otro reino. Volvemos a Daniel. A Nabucodonosor. A Nabucodonosor, porque estábamos con Darío. Con Darío. Con los medos y los persas. Y que también, como usted decía, sí, hay una influencia directa también en Darío. Sí. Pero la Biblia nos dice en el verso, sí, 34, que hay una conversión aquí. Allá hay un testimonio. Y no sabemos qué va a pasar. Sí. Pero aquí en el verso 34 del capítulo 4, Daniel dice, mas al fin del tiempo, estos 7 años, sí, de locura... Sí. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Saben ustedes cuál es la palabra que se repite constantemente en Daniel? Es la palabra dominio. Tanto en el juicio del capítulo 7, ¿no? Se le fue dado dominio. Y aquí cuando Nabucodonosor reconoce que todo el dominio, no está hablando simplemente a la expansión geográfica del imperio, a su grandeza. Él está reconociendo a Cristo Jesús como el rey de su vida. Ese dominio, esa autoridad que decíamos a un comienzo, ¿no? Ganada por el Señor, por todo lo que Él es, nuestro Creador, nuestro Redentor, etc., ¿no? Alguien tal vez está pensando... tal vez tú, Germán, estás trabajando en una institución educativa, el Seremi de Educación, pero aquí hay un ejemplo extraordinario, que Daniel alcanzó a alguien que tal vez humanamente, o en nuestro pensamiento, diríamos, pucha, es que ¿cómo le puedo hablar a mi jefe del amor de Dios? O más que hablar, hay que preocuparse de ese testimonio, ¿no? Solamente el testimonio. El testimonio habla más que mil palabras. Sí. Porque... ¿de qué sirve decir tantas cosas si al final de pronto no vivimos lo que decimos. Es peor, ¿no? Quedamos mal. Y dejamos mal a Dios también. Y dejamos mal al Señor. El Señor siempre va a salir adelante. Su obra siempre va a ser. Nosotros somos los que nos perdemos la bendición de formar parte de esa obra del Señor. Ahora, ¿cómo conectamos toda esta parte histórica de Daniel con nuestros días, con el tiempo del fin, con lo que dice Apocalipsis? Ya habíamos hecho alusión al capítulo 13. ¿Cómo todos estos principios ahora se aplican a nuestra realidad, a nuestros desafíos? Estamos viviendo una época crucial para la historia del hombre. Una época, como decía hace un rato el pastor, una época de corrupción, donde todos estamos buscando ganarnos el dinero. No me importa cuántos tengan que morir, pero yo gano mi dinero. Cuántos tengan que sufrir, pero yo tener el bolsillo lleno de dinero. Y todos miramos en pos de lo que yo tengo, no de lo que yo soy como persona. Gracias a Dios hay un pueblo remanente, que ese pueblo va a ser firme y fiel al Señor hasta el fin. Y ese pueblo, a pesar de todas las circunstancias, siempre va a dar testimonio. Porque el Señor se ha encargado desde el inicio del tiempo hasta esta época, hay un remanente fiel. Podemos hablar de una sutil influencia de Babilonia en nuestra vida, y el otro extremo es incluso edictos o normas o legislaciones que nos van a obligar, ¿no? Desde una sutil influencia hasta edictos. ¿Y cuál debiera ser la actitud entonces del Hijo de Dios en el tiempo del fin? Similar a la de Daniel, fidelidad. Y esa fidelidad emana de una relación continua con Dios. Y que se evidencia tal vez en una adoración. Adoración. Correcta. Con hábitos que llevan un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Podemos, y hay qué interesante que podemos tener un marco teórico de las profecías, de la Biblia, los evangelios, las cartas de Pablo, pero no descuidemos el estilo de vida. Hoy en día es fácil relativizar. Soy cristiano, ah sí, pero voy a tener esta pequeña concesión en esto. Entonces, desde un plato de comida hasta tal vez las elecciones de cómo voy a adorar y a quién voy a adorar, pueden marcar la diferencia. Y como consecuencia pueden llevar a muchas personas también a los pies de Cristo Jesús, ¿no? Sí, así es. Queridos amigos, estamos ya llegando al final de nuestro capítulo, y tal como lo vamos a ir haciendo en cada capítulo, queremos destacar aquellos puntos importantes que la lección o lecciones de la Biblia, que cada capítulo va a ir destacando. Durante este programa hemos destacado cada uno de los capítulos de las secciones históricas de Daniel. Ahí usted encuentra, por ejemplo, que la parte histórica está registrada en la Biblia para encontrar esos hábitos, el estilo de vida, la fidelidad y lealtad que Dios quiere que sus hijos puedan desarrollar, puedan vivir en el tiempo del fin. Esa lealtad, esa fidelidad se tiene que ver reflejado, como lo fue especialmente en Daniel capítulo 3, en la adoración al Dios verdadero. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la parte histórica, inevitablemente la Biblia nos lleva a la área escatológica, a la profética. ¿Sabes cuál es esa área? ¿Sabes cuál es ese tiempo? Ese tiempo es hoy, el día en que tú y yo estamos viviendo. Por lo tanto, esos hábitos, esos principios. Alguien puede decir, ¿cómo la alimentación va a tener un factor en mi salvación? La verdad es que no somos salvos por lo que comemos, sino que somos salvos por ser fieles y leales al Señor en lo poco, pero también en lo mucho. ¿Cómo está nuestra adoración? ¿Es genuina a Dios? ¿O la cultura, el enemigo a través de Babilonia, la cultura de este mundo, el pensamiento posmoderno, está afectando mi adoración, que debiera ser incondicional para con Dios? Qué interesante que estos principios de Daniel nos ayudan a prepararnos cada día para el tiempo del fin que estamos viviendo. Pastor Eleodoro, ¿alguna invitación para nuestros amigos? Indudablemente el rey Darío dijo, el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, Él te libre. En este tiempo del fin, estamos en la segunda lección. Vamos a seguir avanzando capítulo a capítulo y están todos invitados a participar en este estudio. Pero lo interesante está en que Daniel, sus compañeros, nos responden el cómo ser fieles en este tiempo del fin. El conocimiento tiene su lugar. Cómo se van a desarrollar y el cuándo tiene su lugar. Pero nada reemplaza el cómo prepararse. Y esa preparación emana, trasciende, viene de una relación profunda con Dios. En el libro de Daniel se destacó, continuamente sirven, continuamente están en contacto con Él. Te desafío para que continúes tú profundizando tu relación con Dios, dedicándole tiempo a Él, probándole, adorando, alabando al Señor, y Él hará de ti un instrumento de justicia, de luz, de salvación para otros. ¿Por qué? Porque se reflejará el carácter de Cristo en ti. Yo anhelo en mi vida poder reflejar al Señor. Yo creo que esa es también tu intencionalidad, es ser fiel a toda prueba, aun si es necesario la muerte. ¿Te gustaría unirte a nuestra oración, a mi oración, y pedirle que en esta intimidad con Dios, Él se revele a nuestra vida, Él nos haga tener una profundidad mayor en su conocimiento? ¿Te parece bien? ¿Me acompañas a orar? Amante Padre que estás en los cielos, nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y queremos, oh Dios, saber más de ti, conocerte más, verte más, dedicar tiempo para conocer la profundidad de tu amor, para que por esta admiración que vayamos sintiendo y conociendo de ti, seamos transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter. Gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a ti y tenemos esa visión, ocurre como ocurrió con Nabucodonosor. Sabemos, Señor, que eres un Dios maravilloso que puede transformar nuestras vidas. Gracias porque tú estás dispuesto a darnos esa salvación y gracias porque Cristo Jesús es el medio para ello. Te lo agradecemos en el nombre, en su nombre, en el nombre de nuestro amado Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eliodoro. Germán, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Y queridos amigos, queremos, antes de despedirnos, hacerle una cordial invitación. No solo que permanezca en compañía de Canal Nuevo Tiempo, el Canal de la Esperanza, sino también que si a usted le interesó esta temática y las que vendrán durante esta temporada, a través de la página web encuentrouniglesia.org, usted va a descubrir la iglesia adventista más cercana de donde usted se encuentra. Allí nos reuniremos cada sábado, cada día sábado, especialmente en la mañana, para también compartir estas mismas temáticas, para que usted pueda también resolver sus dudas, conocer gente nueva, amigos nuevos que estamos deseosos de poder abrazarle y poder decirle que Dios te ama. Preparémonos juntos para el tiempo que estamos viviendo, el tiempo del fin. Que Dios le bendiga y será hasta un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia.